Estrellas de medianoche. Sonido clásico. Rock y pop. Así comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche, una canción de la agrupación New Order. La canción es del año 1987, el tema se titula True Faith, o una fe verdadera. Una de la madrugada, siete minutos ya. Esto es Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Les recuerdo nuestro WhatsApp 318-7900-700. We all are made of stars. Es Moby. My mind. Gun. Los australianos Easy y esta canción fue parte de la banda sonora de la película Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger. Esto es Esta es Medianoche por Emisora Cultural de Pera. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está Estrellas de Medianoche. Efemérides, cumpleaños, cumpleañera. El 15 de febrero de 1995 nace la rapera, cantante y compositora estadounidense Megan Thee Stallion. Llegado dos veces a primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Savage Remix con Beyoncé y ella como invitada por Cardi B, la canción ambas del año 2020. Nació en el 95, o sea que cumple 28 años. La cantante Megan Thee Stallion. Vamos con esa canción que fue número uno al lado de Beyoncé. Savage Remix. Queen B, wanna smoke with me? Okay. Turn this motherfucker up 800 degrees. All team eat, chefs cause she's great. She's so bougie, bougie, on Nefertiti. I'm a savage, hat too nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Hood, but I'm classy, rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in they mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a movie. I told him, gotta keep it, let me the room be. How them bitch recognize, high pitch, I'm foony. I'm mood and I'm moody. I'm savage, okay. Classy, bougie, ratchet, okay. Sassy, moody, hey. Nasty, hey. Acting stupid, what was happening? What's happening? Bitch, I'm a savage, okay. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hey. Acting stupid, what was happening? Hips tick tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. AB at Beast for bands. If you wanna see some real ass, baby, here's your dance. I said, cheek, right cheek, drop it low and swing. Texas up in this thing, put you up in this thing. I be part of my friend, gang, gang, gang, gang. Jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue these lazy bitches, I just raise my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And mama was a savage, nigga got the shit from Tina. I'm savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? What's happening? Bitch, I'm a savage. Yeah, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? Bitch, what's happening? Like Beyonce, like me. When a bitch like to stay in with the knees, he be damn how that thing moving in the jeans. Ayy, even people L couldn't do it like me, like me. She's a savage, no comparison here. I'ma flip my hair and look back while I twerk in the mirror. All this money in a room, think some scammers in here. I'm coming straight up out that third, whip the whip like I stirred it. Wood grain, we swerving, keeping his mind all on these curves. Coop fly like a bird, cold on him like birds. Always keep my word, no I don't do crosswords. Tell you in that writing like them hot girls, them hits. I hop that shit the way I hopped up and slid. I pop my shit, now watch me pop up again. Like my stuff float, now watch me sweep up these ends. I'm savage, savage. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? What's happening? Bitch, I'm a savage. Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? It's the Stallion and the Beast.

música del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Esta canción es de Walk the Moon. Así se llama. Shut up and dance. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, todos los días. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en una fecha como esta. Hoy está de cumpleaños el señor Ali Campbell. Nació el 15 de febrero del año 1959 en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. Fue vocalista, líder de la agrupación de reggae UB40. Las ventas de Ali Campbell con UB40 han alcanzado los 70 millones de grabaciones vendidas y ha hecho giras alrededor del mundo durante más de 30 años. Vamos con un compilado de las canciones más conocidas. Del señor Ali Campbell con la agrupación UB40. Groovin', canción incluida en el álbum Labor of Love 2 de 1989. Higher Ground, esta canción fue el segundo lanzamiento del décimo álbum Promises and Lies de 1993. Otra canción de Ali Campbell con la agrupación UB40, Kingston Town, del álbum Labor of Love 2, estrenada en 1990. Más éxitos del cumpleañero Ali Campbell. The Way You Do, The Things You Do. Fue el sexto lanzamiento del álbum Labor of Love 2. Where You To The Ball. Otra canción del álbum Labor of Love 2. De cumpleaños, Ali Campbell. Y otra de sus canciones, Here I Am, Come and Take Me. Segundo estreno del exitoso álbum Labor of Love 2. Aquí acompaña a otro artista, a un paisano suyo, nacido precisamente en Birmingham, Inglaterra, a Pato Banton con Baby Come Back. Otro acompañamiento a Chrissy Hynde de la agrupación The Pretenders. Y la canción I Got You Babe. I got you, babe. I got you, babe. Casi todas las canciones escuchadas en este compilado de Ali Campbell fueron éxitos originales en versiones de otros artistas, pero él con UB40 le dieron un toque único a ritmo de reggae. Finalizamos este homenaje a Ali Campbell, nacido hoy, 15 de febrero, hace 64 años, con la canción Red Red Wine, tema original del cantante y compositor Neil Diamond. Esta canción la grabaron los UB40 en 1983, logrando el primer lugar en ese año en Inglaterra. Red Red Wine se lanzó nuevamente en 1988 en Estados Unidos, donde también alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de la revista Billboard. Homenaje en Estrellas de Medianoche para Ali Campbell, vocalista de la agrupación UB40 en su cumpleaños. Is up to you. see you. Las canciones más exitosas de los últimos tiempos, de los tiempos más recientes, éxito de este año que pasó, esa canción que escuchábamos con Harry Styles, As It Was. Esto es Estrellas de Medianoche. Let's drink. en Estrellas de Medianoche. Canción incluida, o más bien un tema instrumental incluido en la banda sonora de la película Dangyeon, protagonizada por la actriz Julia Roberts. Tema Dangyeon, Kenny G en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues en esta fecha, el 15 de febrero de 1988, resulta que luego que el cantante Joe Elliott se refiriera a El Paso, Texas, como el lugar donde vivían todos esos mexicanos grasientos, Def Leppard se vio obligado a cancelar un concierto en dicha ciudad, en El Paso, Texas, Estados Unidos. Ciudad que queda en la frontera con México. El concierto se canceló entonces por las múltiples amenazas que les comenzaron a llegar a los integrantes de Def Leppard por los comentarios de su vocalista Joe Elliott. A propósito de Def Leppard, el próximo sábado 25 de febrero, Def Leppard se estará presentando en la ciudad de Bogotá, donde alternará con la agrupación de Mötley Crüe. Vamos con una canción de Def Leppard. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey. Esta, del año 1988, del álbum Hysteria, el tema Pour Some Sugar on Me. Estamos en Estrellas de Medianoche. Sugar me, yeah. Canción de los 90 de los Jim Blossoms, el tema Follow You Down. Estamos en Estrellas de Medianoche. Vamos a cerrar esta hora, es la 1:55, con esta canción de mediados de la década de los de mediados de la primera década del año 2008, más exactamente Kings of Leon, Sex on Fire. Estrellas de Medianoche. grandes artistas y bandas de la historia, rock y pop, en Estrellas de Medianoche.